Muy buenas a todos, otro domingo más en Radio Marmota. Estáis escuchando esta maravillosa emisora que se llama Radio Topo. Hemos empezado un poquito más tarde porque hemos tenido una serie de problemas con los micros, con la grabadora, para que luego nos podáis escuchar en el podcast. Pero ya estamos aquí, ya estamos aquí. Yo soy Quique, ya sabéis, y tengo conmigo a la panda más maravillosa que se puede tener. A mi izquierda tengo a Roberto. Hola, buenos días, Muy buenas. compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Ya mi segundo día. Yo creo que ya nervios fuera. Bueno, Y bueno, entonces, ya de con ganitas, maravilla. con ganitas. Sí. Bien, Rodeado de bien, buena bien. gente. Dije, sí, porque además tenemos un poquito más a la derecha a la maravillosa, a la fantástica, a la titánica Mabel. ¿Qué tal? Hola. Hola. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, qué deciros. Hoy vamos a hablar de grupos. Grupos. Grupos Electrógenos. insólitos. No sé si os acordáis de Bushido, Death Beyond Sunrise, de Stretchinato y tú. Sí. Sí. Y de Temple on Death Dog. Sí. ¿Sí? ¿Sabéis quiénes son? Ese grupo es una Wow, pues luego os maravilla. hablaré un poquito más. Por favor, deseando estoy. Y otro poquito más a la derecha tengo a una voz que hace tiempo ya que no se escuchaba por estos lares, sino en el programa alterno, en el programa Hijo. Venía a hacer un cameo. Esa voz, yo creo que más de uno lo reconocerá por programas maravillosos que hemos tenido juntos. Uf, pero duros, también. Duros también, duros. Ahí por ahí, yo creo que Chema se alegró de que me buscase la vida por ahí. O sea, porque si no, habría desvariado esto demasiado. Pero tú has seguido siempre en nuestro grupo, Sí, como una ahí voz en estoy en off. medio. Ay, sí, o A sea, enterarme de todo, es que me eras como la puedes. La conciencia o la noticia, la contraconciencia, noticia. ¿no? Bueno. La conciencia, efectivamente. Que yo voy a hablar de Pinocho. ¿Vas a hablar de Pinocho? Sí. Bueno. Pero la conciencia dura poco, ya te lo digo. Pero antes de que hables de Pinocho, quiero decir que para aquellos que no sepan quién eres, cosa que no creo, Pues espabilar y a ver si me pues es, conocéis. hay que Un espabilar, poquito. exactamente. Como bien va diciendo el Espuma, es del programa ¡Espuma! Espabila, del programa Espabila, nuestro programa Hijo, donde yo también participo y pertenezco. Y El es un. amado líder. El amado Pero aquí líder ya eres. no. Aquí no. Aquí no eres el Führer. No, aquí no soy el Fuga. Pero bueno, me alegra tenerte de vuelta por aquí. Es una Que toca maravilla. menos. Pero bueno. No, no, está, además por la mañana, o sea, que ya es un logro. Sí, bueno. Pero para eso hay que despertarse, ¿no? Quiero decir, Para eso alguien te ha tiene que tenido haber que un llamar esta intermedio. mañana y decirte, buenos días, Puma. Exacto, tiene que haber un intermedio de dormir y luego despertarse y ya dices, ah, es por la mañana. Pero igual no. O Y lo has dicho sea, con lo que dolor. para ti es una mañana, para mí es una tarde larga. No, pero estamos a tope, ¿eh? Yo me atrevería a decir bueno, al 70%. Bueno. Es una expectativa Es alta. que Es una expectativa alta. vamos tirando Está para adelante. bien. Me parece bien, me parece bien. Bueno, entonces vamos a hablar de grupos insólitos, de Pinocho. Roberto, ¿tú tienes alguna cosica? Yo me gustaría comentar, a ver si os apetece y podemos debatir un poco, a ver si las habéis probado o no las habéis probado, si las habéis preparado o no las habéis preparado. Las bebidas más famosas, un ranking de bebidas famosas dentro del cine, dentro de la cinematografía. Qué bueno. Cócteles, bebidas fuertes, bebidas pues que aparecen en películas, podemos hablar Ah, de ello. me mola, me mola, me Está muy mola grande, ¿eh? mucho, me mola mucho. Sí, señor. Qué guay. Bueno, yo por último ya, por último, que sea el primero que os lo que haga mi sección, mi querida sección. Ya sabéis que yo tengo una sección sin nombre. Puma, sigo con una sección sin nombre. ¿Ah, sí? ¿Quieres que Sí. se lo ponga? Pues si quieres. Déjame escucharla y le meto un Y nombre le metes echando un nombre, vistas. ¿no? Es la misma que hago desde siempre, realmente. Solo que hoy os vengo a hablar de el YouTube más cultural. O sea, canales que a la hora de abrir YouTube digas, aparte de tener un tiempo de ocio, voy a aprender algo más. Interesante. Voy a interesarme por algo más. Entonces os he traído una pequeña lista, hay bastantes más, pero una pequeña lista o una lista más personal de los que yo normalmente suelo seguir. Y oye, si alguno os interesa, ya sabéis, podéis echar un ojillo y verlo. Pero de momento quiero poneros una canción para empezar la mañana, para empezar la tope, y no es otra que Las calles están ardiendo, de M-Clan con el Drogas. ¡Qué maravilla! Quiero las manos arriba. Quiero presentar a la boca más incendiaria del estado. Con vosotros, Enrique Villarreal, el Drogas. ¡Aplauso! En su nombre los matan. Porque en su nombre los matan. Ahora quien ruge es el silencio impuesto, enterrando las voces en este maldito tiempo. Tierra de conejos, país de madrigueras. ¿Cuántos huesos se han tragado las cunetas? Y danzan las sotanas. alrededor del fascismo que las proclama valedoras de la raza y de la Santa Cruzada. Su monumento a los caídos de vergüenza se desangra. De vergüenza se desangra. De vergüenza. Bueno, ya estamos de vuelta. Habéis escuchado esta pedazo de canción que es brutal. Es brutal esta canción. Pero bueno, ya habéis cogido, ya habéis encendido motores, ya hemos calentado los motores, como diríamos en algún que otro programa. Y ahora toca una sección sin nombre. Maravillosa, Puma. Ah, tengo que escuchar. Claro, ahora tendrás que escuchar. Que me pongo los cascos. Recordemos que Puma nunca se pone los cascos. Entonces, él es como el Ignatius de radio. Es el Ignatius de Radio Topo y nunca usa cascos. Hace el grito sordo de vez en cuando. Así que. Ahí va ayer el Tenerife. Ahí va. ¿Qué pasó ahí? Qué pena. ¿Qué pasó ahí? Pobre. Perdió el Tenerife. Pobre Tenerife. Oh. Perdió ante Zaragoza, ¿eh? Pero hemos venido a hablar de fútbol. No, pero la... salió ayer en el garito en el que estaba puesto ahí, sí. Y era Zaragoza, Tenerife, dije, joder, pues oye, va a echar un ojo. Pues a lo que sea, ¿no? Qué lástima, perdió. También te digo, no vi ninguno de los goles. De repente hacía todo el bar. ¡Uey! Digo, ¿qué ha pasado? Y tú diciendo, ¿a quién le han dado el premio? Bueno. Pues como os decía antes... Os voy a hacer un pequeño listado de aquellos youtubers, digamos, del ala cultureta. Que es una maravilla porque aparte de pasar un buen rato, aprendes algo nuevo. Y voy a empezar por dos que se dedican a hacer viajes. Ya con... tengo nombre para tu sección. Oh, por favor, Dios mío. Chuflaicas. Chuflaicas, me pirra. Ahí lo llevas. Me pirra. Chuflaicas. Chuflaicas, sí, señora. Chuflaicas. Qué grande, ¿ves? Si es que tenías que volver en algún momento para esto. Solo, aunque solo fuera para esto. Que, pues, que realmente va a ser para esto y ya está. Yo creo que Chema no ha venido porque venía yo. Porque ha dicho, uy, uy, uy, el sentido arácnico de Chema... ¿Arácnico? ¿Arácnico? Uf. Le ha dicho a Chema, no vengas hoy por si acaso. Claro, claro, claro. Bueno... Pues voy a empezar por uno que se llama Luisito Comunica, igual... Se mola. Claro, yo creo que algunos lo conoceréis, algunos de estos los conoceréis, porque son bastante famosetes. Luisito Comunica, sobre todo, es muy, muy famoso el dato perturbador. En YouTube. El dato perturbador, exactamente. Luisito Comunica, que realmente se llama Luis Arturo Villar Sudec, nacido en la ciudad de Puebla, en México, el 20 de marzo de 1991. Y tiene un contenido que se basa principalmente en blogs, donde reflexiona, compara cosas baratas, caras... Y viaja el cabrón. Y viaja, principalmente viaja. Bueno, su canal se dedica a viajar. Wow. Entonces él recorre todo el mundo y graba cada lugar donde va para ir enseñando lugares donde todo el mundo querría ir o incluso que no conoces... O que no nunca tuvieras parado a pensar que podías ir allí para enseñártelo como si estuvieras realmente con él. O sea, es muy familiar. Sientes que estás viajando con esa persona. Entonces mola mucho porque prácticamente yo creo que ha recorrido todo el mundo. Yo creo que pocos países le quedan ya por recorrer. Incluso tuvo la ocasión de reunirse con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, para grabar con él, cosa que... para ser un youtuber está muy bien, porque todavía seguimos teniendo a veces la concepción de que el youtuber hace simplemente el ocio, sin más. Son creadores de contenido, pero como algo insulso o que es algo pasajero. Por eso, sobre todo, quería hacer esta lista también. Pues claro, y mucha gente piensa ya que YouTube es como lo más parecido a Telecinco. Es decir, se mete mucho la gente con YouTube, pero ojito con Telecinco. Claro, por eso me mola hacer esta lista. Sobre todo para que la gente pueda cambiar también ese chip de en YouTube hay algo más. Y uno de los que consiguen eso es Luisito Comunica. Si queréis conocer otras culturas, si queréis conocer otros países, si queréis conocer o incluso poder comparar luego cosas para comprar en sitios, sitios normalmente no comerciales, o sea, no es lo típico, me voy a Nueva York y grabo en Nueva York y os enseño el mercado de Nueva York. No, vamos a un pueblecito de tal, de Argentina... Sí, a ahondar un poco en... Claro, a ahondar un poquito. Sí, sí. Y eso mola mucho. Pero es que hay otra persona más que se llama Lethal Crisis, que realmente es un chaval de 22 años, se llama Rubén Díez, y suele ir acompañado en múltiples ocasiones por otro chico más que se llama Íñigo Echenique, dos jóvenes... Sí, pero este va a dos paticas. Este puede... Este anda. Oye, Chenique. Tenía el trumbelín, ¿eh? Y llamándose ambos Lethal Crisis. Es que... ¿No llevará gafas? No, mira, no... Nos ha fallado. Y estos dos recorren también cada pequeño rincón del mundo en busca de historias para el canal de YouTube y divulgar, sobre todo, otras culturas. Al igual que decíamos con Luisito Comunica... Recorren todo el mundo, enseñan, pero este ahonda todavía un poquito más. Y este incluso ha hecho travesías, por la selva, caminando simplemente con una mochilita, para encontrarse, por ejemplo, pongo uno de los ejemplos que ahora me viene a la cabeza, con la tatuadora más antigua del mundo, o más anciana, que tendrá ahora unos 90 y tantos, casi 100 años, para conocerla en persona, poder grabar un poquito con ella y ser tatuado por ella. Por ejemplo, y aparte, hacer como unas pequeñas entrevistas con la gente de la tribu, porque realmente es una tribu, y que ellos explicaran cómo se vive ahí, por qué la gente va allí y qué tiene de especial ese sitio. Hace uno de los últimos vídeos, por ejemplo, fue en el Amazonas con una de las tribus urbanas que tienen una guardia urbana allí para proteger la selva. Y que entonces mola mucho porque habla con ellos, son entrevistas súper especiales que realmente no encontrarías en otro lugar. Y te abre muchas veces, o sea, no te hace falta, obviamente sí que mola y es conveniente poder ir a los sitios para abrir la mente, pero en este caso no te hace falta tener que ir hasta allá para descubrir algo nuevo y poder cambiar un chip a veces, ¿no? Es decir, ¿cómo has dicho que se llama? Este se llama Lethal Crisis. Es, ya luego los pondré por las páginas también. Sí, sí. Pero la verdad es que mola mucho porque, ya digo, es un chico de 22 años y cuando lo oyes hablar es increíble. Luego todo, depende también el youtuber cómo se explica, cómo reacciona, claro, cómo enfoca. Claro, todo, pero este chico lleva... Soltar que... Claro, no simplemente soltar, vea, sino... Que se palpe, que te metas dentro del... Del papel, entre claro, comillas, claro, ¿no? Digamos, papel que al fin y al cabo no es un papel. Les gustará sí. Mucho ahondar. Yo el Lethal Crisis no lo conozco, pero Luisito Comunica tiene ahí ese puntazo, por lo que dices tú, familiar. Sí, es muy... A contar, hola, no sé qué, tal, además parece un tipo que no se enfada nunca. Sí, sí, sí. O sea, dices, este hombre no se tiene que enfadar nunca. O sea, es impresionante. Y sí, ahí te va contando todas sus movidas. Hombre, luego hay veces que mola, porque dice, hoy vamos a salir a la calle en, yo qué sé, Bogotá, con 5 pesos a echar el día. Dice, puedes irte a este garito que no te llega ni para un vaso de agua. Claro. O te vas a este sitio que te quedan 3 pesos aún y ya has desayunado y con estos 3 me comes y meriendas en otros 2 sitios. De coger una bolsa de patatas o cosas así. A veces sencillico. O un 2x1. Sí, sí. O bebida con tal. Sí, sí. O en puestos callejeros de, pues mira, los tacos aquí valen tanto y están muy buenos. O sea, y te va contando ahí un poquillo. Sí, lo que es para luego viajar de mochila. Sí, sí, exactamente. Realmente son como unas pautas o directrices que te puede ir dando para cuando tú haces un viaje decir, voy a acordarme de Luisito y de lo que hizo él porque seguro que no... Desde hace unos años ya se mete también en algunos vídeos de hoy vamos a echar la casa por la ventana, me voy a ir a este hotel, a este restaurante, luego me voy de fiesta a tal sitio... Sí, sí, ahora ya... Digo, esto... Desde hace un tiempo, claro, también ahora se lo puede permitir, ¿no? Te muestra también un poco de si tienes si tienes ganas y pasta, te puedes hacer aquí una juerga... Que da pautas lo que es para gente mochilera o gente con mucha pasta. Exactamente. Claro, que además también mola porque es... las cosas de ahí, y los monumentos y, sí. Y la cultura que tal, o también como decía de este segundo, que iban con una tribu urbana y no sé qué, yo me acuerdo que se fue en un vídeo al hotel este Serpiente, que es un centro enorme, que es todo como con serpientes y tal, el Quetzalcóatl creo que se llama o algo así, y que luego... Creo recordar que era en ese. Se iba también con una tribu que había por ahí, que no hablaban su idioma, pero se comunicaban más o menos. Sí, sí. Y les hizo una ruta y les explicaba esto y aquello, y esto no se puede hacer, y esto tal, y esto sí. O sea, te va contando un poquito de todo. Sí, mira, ahora os estoy poniendo en pantalla. Vamos a ir diciendo un poco lo que los vídeos que estamos enseñando, al menos las miniaturas, ¿no? Por ejemplo, Luisito Comunica tiene aquí explorando Chernóbil, zona de exclusión. Sí. Así es volar en primera clase. Así me ha saltado, bueno, me ha saltado en Venezuela, visité el país donde nadie vive, en Ordos, cositas así, ¿no? Probando comida callejera en Bolivia, cosa que está muy bien porque no te enseña lo típico de son estos monumentos los importantes y ya hay algo más. Lado turístico de Chernóbil... Y las drogas. y las drogas. También te dice, mira, estas setas, si te las comes te pasa esto. Con esta María... Te pasa aquello. En tal sitio, te meten a la cárcel. En este otro es legal. Aquí, te clavan una multa del copón. O sea, claro, te te lo cuenta también. Todo. Pero... Hostia, es muy buena, y de sí, hecho, sí. Con Lethal Crisis pasa 3/4 de lo mismo. Aquí os estoy enseñando un poquito. La guardia indígena expulsa mineras que destruyen su selva. En la aldea de Sinagoe, en pueblo de Cofán. Encuentro con hombres jaguar. Niños talibes en Senegal. Este también mola porque te explica la historia. O sea, realmente antes de hacer cualquier vídeo se empapa de historia y te cuenta cómo. Y luego a través también de la gente del propio. De los propios lugares, ¿no? Así es un barrio radical judío, ultraortodoxos en Jerusalén. Cosicas así que realmente te llaman por dentro, es como un picorcito por dentro. La verdad es que te apetece verlo. Sí, claro, sí, dices, sí. A ver qué me va a contar, porque aparte muchas veces, sobre todo en este tipo de lugares que son no tan comerciales, hay como muchas leyendas urbanas, ¿no? Aquí, por ejemplo, Cuba en la actualidad, ¿cómo es la vida aquí? Siempre has escuchado de fuera, de terceros, que realmente ya no tienen muchas veces ni puñetera idea más que de lo que les ha llegado a oídos también, ¿cómo es la vida en Cuba? Y parece que hablan de la Cuba de los 60, de los 70 o de los 90. En cambio aquí, la gente del propio Cuba te lo está contando con él. Él se ha informado, él está viajando, él te lo está enseñando. Cosa que mola muchísimo. Y luego tiene pues eso ya cosas más especializadas como aquí la lucha senegalesa, Mística y Feroz, donde él también participa. Pueden ir a los encuentros, a los eventos. En este vídeo precisamente le hace una entrevista al campeón de Senegal que ganó pues 3-4 veces seguidos de lucha. Te explican por qué es tan importante allí, que parece una cosa súper sí, banal. Very important people. Very important people. Pues estos dos canales son maravillosos, de verdad. O sea, es pura fantasía. Estos dos de aquí. Para cambiar un poquito la temática, me voy al cine. Y en cine tengo... Hay muchísimos... Pero un en concreto... O que hay mucha ponzoña por ahí, ¿eh? Claro, claro, claro. El problema es que en cine, esto es como en deportes, que todo el mundo hace un vídeo y todo el mundo da la opinión, que está todo muy bien. Sabe todo, sí. Pero hay uno que se llama Zep Films. No sé si Puma o alguno lo conocéis. No. Es el canal de YouTube sobre cine y entretenimiento más grande de Argentina. Y probablemente uno de los más grandes de todo habla Hispanoamérica. De todo Hispanoamérica, incluso de España. Y uno... Bueno, es creado por Nicolás Amelio Ortiz, que es un director de cine, que gracias a YouTube ha ido también creciendo y haciendo varios proyectos alternos, llegando a estar en la televisión, llegando a estar en magazines, en blogs, en proyectos, y... te cuenta ya no solamente críticas a películas, sino que te cuenta las historias detrás de la película, cómo fue el rodaje, qué historias hubo por ahí, datos curiosos, tops incluso de películas, y la verdad es que está muy, muy bien, porque se nota que el tío se le ocurra muchísimo. Lleva además bastantes años ya con el canal y es uno de los que tiene mucho peso. Y eso, tener a alguien que está dentro del cine y sabe hablar del tema es maravilloso. Como estamos viendo ahora también, estoy poniendo miniaturas, pues reseña Jackie Brown, la película más infravalorada de Quentin Tarantino, 10 actores con los que nadie quiere trabajar, incluso te da como... Hay vídeos con los que te enseña un poquito de cursos de Adobe Premiere Pro, 10 mejores películas de 2018, cositas así. La verdad es que mola mucho. Muy, muy recomendable. Me voy ya al ámbito de la ciencia. Hombre, no. Me tienes que nombrar aquí también a Todopoderosos. Bueno, pero claro, mira, te voy a decir una cosa. Todopoderosos... No está en YouTube. Claro, Todopoderosos... Pero sí que están en YouTube también. Todopoderosos no lo había puesto porque lo había considerado al final... Lo he dudado antes, ¿eh? Pero... no lo había puesto porque al final lo he tomado como podcast. Todopoderosos, Cine Mascopazo, Aquí hay dragones. Al fin y al cabo los había tomado como podcast, pero sí que es cierto que están en YouTube. Tienes toda la razón. Son tres canales que también... Y Javier Cansado tomando brunch con Jeff Bridges. Es que eso... Esas anécdotas del cine tienen que estar. También. Claro, claro. Pues mira, esos tres también. Cine Mascopazo, Aquí hay dragones... Y Todopoderosos, brutales. Más los tres lo llevan prácticamente los mismos. Y lo podéis tener en Spotify como podcast y en YouTube como vídeo. Y son magistrales, magistrales. En el ámbito de la ciencia tenemos a la gata de Schrödinger. Esta chica de Barcelona se llama Rocío Vidal. Y es una youtuber española que sube vídeos de divulgación científica en su canal de YouTube. Esto, sobre todo, tratan de combatir a algunas personas que tratan de engañar al resto de la humanidad con cositas como, por ejemplo, que se me va a tirar mucha gente encima. Yo lo sé. pero cosas como la homeopatía, el reiki, el terraplanismo... Pero cosas... deja de meterte con la homeopatía, que no hace nada, pobrecica. O sea, a todo el mundo les dais una caña... No, no, es que hay un vídeo que es el que le hizo ya ultra famosa, ya en poco tiempo, porque este canal creo que lleva abierto 2 años o un poquito menos, y prácticamente en medio año hizo un boom brutal, pero es que hubo un momento en el que ella subió un vídeo que se llama Me suicido homeopáticamente. En el que se toma lo menos un bote de pastillas homeopáticas del tirón. Ajá. Y está haciendo ahí el vídeo y dice, pues aquí no pasa nada, no pasa nada. Ya si en algún momento debería pasar algo. Y ahí está, sigue viva, sigue subiendo vídeos. Entonces, mola porque lo lleva todo a la práctica también. Cosa que está muy, muy guay. No sé si los conocíais o no. No, pero la veré. A mí ese vídeo, no sé, no me llama. ¿No te llama? No. No. Bueno, no pasa nada. Verlo, pero... ¿Además? Sí, yo lo veré. Jugártela. No me llama. Pero lo veré. Coño, tómate un bote de ibuprofenos. O sea, te ibas a dejar las trípicas finas, pero tampoco te iba a pasar nada. Pues, bueno, si lo queréis ver, voy a echar un ojillo. O mete un bote de jarabe y haces así, ras, del tirón. Además, a esta según chica... Según jarabe, igual te colocas. Sí, claro. Probablemente. Pero, ¿cómo era? ¿Es el tosferín o...? El dalsi. No sé cuál, uno de para críos, pero que la gente se lo usaba para hacer sus cubatas. O sea, para aceptamos. No me acuerdo cuál era. Dije locatil. Lo juro, pero había uno que la peña lo usaba para riquiteque. No, no, o sea, sí, sé cuál es, pero no me acuerdo el nombre. Pero si era algo así como toferín o algo así. Ah, un puto jarabe para todos, que lo prohibieron ya. O sea, pero tira que te va. Pues, tal, hace todo con las cosas de homeopatía. Y ahora la podéis ver también en Zapeando, que está como colaboradora allí. Bien. Otro canal que mola mucho es Derivando, y es un buen señor, se llama Eduardo Sáenz de Cabezones, profesor de matemáticas de la Universidad de La Rioja e investigador, y es que a sus 45 años se ha hecho realmente conocido en internet por su labor divulgadora. Sáenz es uno de los youtubers de ciencia más seguidos de España, explicando cuestiones tan simples y a la vez tan complejas, como cuál es la fila más rápida en el supermercado, ¿por qué un número dividido por cero da infinito? ¿Cuál es el camino más corto para un avión? ¿O cuántas veces se puede doblar una hoja de papel? Todo esto a través de las matemáticas. Y mola mucho, mucho, porque son cosas que no te paras a pensar y mucho menos llevadas desde las manos. Folio. Pero bueno, estos son los dos de ciencias. Me voy a la música. Y aquí tengo a otros dos. Jaime Altozano y Soundtrack. No sé si conocéis alguno. Soundtrack. Jaime ese me suena a mí, sí, también. Sí. Es un chavalico joven, puede ser, ¿no? Total, sí. Que te empieza a analizar todas las bandas sonoras y hostias. Exactamente. Me pone un poco de los nervios. O sea, es bastante interesante, pero él en sí a mí, me irrita, por lo que sea. A mí al principio no me gustaba. Y luego le empecé a coger el tranquillo y me vicié. Directamente me vicié con él. Pero bueno, Jaime Altozano es un youtuber, compositor y productor musical considerado como decíamos, divulgador de música, obviamente, dado a que en la plataforma sube música, opiniones, análisis y varios temas, aparte de explicarte cómo funciona Shazam, por ejemplo. Hostia. Cómo Shazam es capaz en 20 segundos pillar una canción. Y ahora parte del jurado en la mejor canción jamás cantada. Mola muchísimo. Además, siempre desde el humor, pero no es una persona que está ahí 10 minutos soltando una parrafada, sino que lo hace todo a través del idioma más millennial, más humorístico, y mola muchísimo. El segundo es Soundtrack, que es un youtuber sevillano, es músico también, productor y profesor. Y se dedica a algo bien específico en YouTube. Es el análisis y deconstrucción de las canciones del rock. Entonces coge desmembra toda una canción y va enseñándote cómo funciona la guitarra, cómo funciona la voz, cómo funcionan las baterías, todo. Mola muchísimo. Esa tengo que verla. Te molaría muchísimo ese canal. Sí. Yo conozco uno que no es que te explique, o sea, pero el tío se va por ahí, se llama Manu Digital. Y se va por el mundo, se hace una base con un teclado y le da un micro a uno y empieza a cantar. O sea, o se va con artistas famosos de otros países y dice, toma, empieza él a hacer una base con su teclado y demás, y sí, el otro sí, empieza sí. a improvisar. Y se mola bastante. O sea, no, te digo, no te explica cosas como esto, o sea, es entretenimiento. Pero es que está bueno, también te descubre otros personajes. De... Hacerte tú mismo una canción. Yo... Creo que tiene uno con... Mike Oldfield, me acuerdo. Mi hermano es fanático de Mike Oldfield y hacía eso. Se ponía la base, luego la guitarra. Él toca todos los instrumentos en muchas canciones y es increíble. O sea, te puede gustar mucho. Hay canciones que sí, otras que no. Pero increíble, Mike Oldfield. Para mí... Muy bueno. Muy bueno, me la pongo para relajarme, como me la pongo para gritar. hay de todo. Pues ya digo, este hace sus pequeños análisis, más va pasito por pasito. Incluso ahora creo que ha pasado a hacer alguna cosita más aparte del rock para dar una gama más amplia. Pero mola mucho, mucho. Ese lo estudiaría bien. Sí, la verdad es que... Te lo recomiendo fervientemente. Aparte, él tiene una banda de rock también. O sea, que me parece que también se llama Soundtrack o... Pero cambiando las letras del canal, de la banda. Ahora nos vamos a la historia. Y es que en historia, y este a mí me pirra, que yo nunca hubiera pensado que un canal de historia podría molar tanto. Ya solamente por el nombre, se llama A Toda Leche. O sea, el nombre ya te lo está diciendo todo. Y es que el presentador, que del cual no sabemos el nombre real, se hace llamar Lechero Fett. Y explica a velocidad de Warp 9, o sea, por segundos, con buena dosis de humor y con constantes referencias a la cultura pop, a la cultura popular y a la cultura millennial, todas y todos los episodios de la historia, tales como la Primera Guerra Mundial en 6 minutos. O sea... En nuestra vida nos han explicado... ¿Eh? ¿Me ha copiado la sección? Sí. Hijo de puta. Básicamente. Eso es mi grandes breves resúmenes. Tendrá valor. Claro, también cuenta curiosidades varias como la historia de Nintendo y hasta hace temporadas completas de series famosas. Todo en 5 o 6 minutos. Es increíble. Increíble. Además, bueno, vais a verlo un momento... ¿cómo va? Que es una va siempre con camisas súper extravagantes, un gorro naranja, es como muy variopinto y mola mucho, mucho. A ver si lo podemos ver, aunque solo sea algún cachito. A ver si... No, me parece que no vemos ninguna imagen del buen hombre. Bueno, ya la buscaré y ya la pondré por ahí. También hay un canal de política que se llama Visual Politics. Este sí que es un poquito más serio. Está formado por 3 españoles y un inglés que hacen vídeos semanales de unos 15 minutos de duración en los que se habla de política, de economía, empresas, de todo el mundo, historia de por qué estos conflictos son así, pero aunque diga que son un poquito más serios, siempre tratan de hacerlo también desde el humor y desde la cultura más millennial, o sea, esa forma de hablar más millennial, ¿no? Para acercarse a los jóvenes. Obviamente es un poquito más serio porque tratan temas que tienen bastante más serie y más actualidad, pero siguen molando mucho también. En el arte he traído a 3 personas, uno de ellos hablé cuando entré yo aquí, me acuerdo, la primera sección que hice, de hecho. Y es Antonio García Villarán. Es un doctor en Bellas Artes, licenciado en las especialidades de pintura y escultura, quien habla sobre artistas más que curiosos en YouTube, realiza críticas de arte a grandes pintores y, lo más importante, es el creador del movimiento Amparte, que se resume en su último punto, el cual es el arte de no tener talento. De hecho, tiene hasta un manifiesto, he traído yo el libro, y es una pasada este libro. Te explica por qué hay arte que no debería llamarse arte y por qué no debería costar todo lo que cuesta. Siempre pone el ejemplo del vasito de agua medio lleno, que valía casi 45.000 dólares, me parece, a modo de obra de arte. Entonces, mola mucho ver cómo ¿qué critica... Mal le ha hecho... Me estoy poniendo la cremallera en la boca. ¿Qué mal le ha hecho al arte la libertad de expresión? Ya te lo digo. Sí. Correcto, de hecho es una de las cosas que dice él. Duro, pero hostia, es verdad. O sea, que llegue un tío, te coja un lienzo en blanco, lo ponga un punto negro en medio y diga... Perdona, pero... Esto significa tal. Esto es la inmensidad, dices tú, pues vale. Pues sí. Perfecto, sí, cojonudo. Yo me acuerdo cuando entré al bachillerato de artes que nos dice el profesor de dibujo artístico, ya falleció el hombre, pobreción. Dice, al que me sepa responder esta pregunta el primer día, dice, le subo un punto al final del trimestre. Dice, ¿qué es el arte? Empieza uno... La expresión del alma cuando tal, y hace no. Otro. La representación del no sé qué. Bueno, todos tenían ahí su vida de olla, de tal, de cual. Y yo, como soy hijo de artistas y demás, digo, joderte de frío, hace efectivamente. Digo, tú tienes un punto más. Digo, ¿en serio? Dice, sí, sí, sí. Dice, ¿tú lo has dicho? Digo, pues si es que es. Y dice, efectivamente es eso. O sea, si es artista. Estás a joder de frío, a no ser que consigas vender millones de cuadros a 5 euros antes de tu muerte. Si no, una vez hayas muerto y si lo haces muy bien, sí, se venderán a millones. Pero tú, para ti, pero no vas a ver nada. Frío. Exactamente. Pues ya os digo que este tío mola mucho, aparte se mete con Yoko Ono, con artistas que dicen ser... Con Yoko Ono se mete todo el mundo. Sí, bueno, pero... A saco. A saco y con argumentos, cosa que ya mola más todavía. Sí, porque te puedes meter con Yoko Ono, pero por meterte. Pero ya si tienes argumentos, pues entonces ya es increíble. Otra de las que he traído se llama La Gata Verde. Y esta chica se llama Sara Ruballo. Y es una profesora de historia del arte. Y por ende es una youtuber que habla sobre historia del arte. Pero no solamente eso, sino que además es la creadora del tag de las 20 obras de arte y explica muy, pero que muy bien. Siempre además desde el humor, con coñas, con te compara cuadros de hace 200 años con un youtuber igual también. O sea que también es eso de que te va llamando y dices, uy, a ver cómo explica esto. Y la verdad es que te engancha pero que mucho. Y ya la última... Es, de hecho, pareja de uno de los que hemos estado hablando antes y es Ter. Que su verdadero nombre es Esther, el apellido nadie lo sabe. Y esta chica es una arquitecta que habla sobre variados temas del arte y arquitectura. A veces hace comparaciones bastante locas entre obras arquitectónicas, piezas musicales o incluso obras de arte... Con, bueno, lo más famoso que hace ella es compararlos con las Kardashian. Entonces, ¡ay, qué rabia, parce! ¡Qué rabia! Claro, que a priori dices, no, es algo completamente inconexo. No puedes mezclar una obra arquitectónica con las Kardashian. Pues sí, sí se puede y ella te lo demuestra. Y solo por eso merece la pena verla. Sí. Porque comparar el Arco del Triunfo con el culo de las Kardashian... Es maravilloso. No. Es que es increíble. Tiene gran entrada los dos, sí. Claro, y aparte, eso también le valió para entrar a sitios como La Resistencia. Estuvo trabajando allí un tiempo, en Vodafone You y en varios programas de tele, y la verdad es que en todos es increíble. Claro. Aparte, tiene un vídeo maravilloso que es metiéndose con el chalet de Pablo Iglesias, no por el pastizal ni por... No, sino por lo cutre que es. Cuando... Es muy feo. No, la verdad es que se mete con el chalet por feo, cutre, mal repartido. O sea, saca hasta los planos. Es increíble. Y la verdad es que mola mucho. Ya por último, os doy dos que hablan un poco a nivel general de cosas, pero que es que no me podía ir sin nombrarlos. Uno es, digamos, el segundo canal, Drossrotzank. Aquí yo creo que sí que conoceréis igual a este buen hombre. Y es que Dross nació en Caracas el 16 de julio de 1982 y comenzó siendo lo que se le llamaba un troll en YouTube, en los foros de discusión de videojuegos, luego en su propia página web y luego ya por fin cuando empezó a hacer vídeos en YouTube. Normalmente, ahora lo que hace son siempre como vídeos de misterio, a lo cuarto milenio, pero en el segundo canal que tiene, cada dos domingos me parece, hace una especie también de directo donde habla de diferentes temas, entre los que entran política, cultura, movimientos sociales, y la verdad es que escuchar la opinión de este tío mola bastante. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo, pero alguien es por lo menos alguien que te lo fundamenta siempre. Aparte, es escritor. No como los demás youtubers que empezaron siendo youtubers y acabaron siendo escritores, sino que este lo hizo al contrario. Era escritor y gracias a YouTube ha sido cuando ha podido publicar, pero antes de entrar tenía 5 libros y la verdad es que molan también mucho. ¿Es el de Luna de Platón? El de... sí. Mi libro. El de Luna de Plutón, sí. Luna de Plutón. Mi libro. Sé que te va a gustar. Te ha sido mal eso, ¿eh? Uf. Y sigue, sigue. Además, hace poco sacó otro más. El libro negro, me parece que se llama. Ya por último. Este sí que no creo que lo conozca prácticamente nadie, pero es maravilloso. Se llama Fripozo. Toma, claro. ¿Sabes quién es? No. Bueno, pues Fripozo, de nombre real Héctor Frías Carranco, nació el 2 de diciembre de 1986, estudió biología en la Universidad de Extremadura, porque es extremeño, ya con eso te lo está diciendo, Fripozo extremeño y biólogo, no puede salir nada malo de ahí. Y él mismo cuenta que al acabar la carrera estuvo trabajando en el laboratorio de la universidad y luego en un museo. Aunque comenzó haciendo gameplays en YouTube, acabó reconvirtiendo su canal a vídeos de críticas, vídeos más personales y sobre todo a hablar de ciencia y animalismo. Siempre desde el humor más negro ha habido y por haber, que también te choca un poco, dices ciencia y humor negro no se puede, pero pues sí, lo consigue. Y precisamente del que hemos hablado antes, Dross, dijo de este, es un youtuber de culto que sube vídeos raros a la par que interesantes. O sea que, si Dross lo dice... Será. Será, sí. Será, claro. Así que ya tenéis ahí toda una lista de youtubers que podéis ver y ojear. ¿Qué os ha parecido? ¿Conocíais alguno? ¿Os ha interesado alguno? ¿Habéis dicho... Me interesan todos. La verdad es que todos, sí, sí. Cada uno en el ámbito todos. Que toca. O sea... pero... sí, sí, sí. Tú, claro. Puma. Pues a mí. Maravilloso, maravilloso. No, está guay, está guay. Sí. Las chuflaicas. Ah, sí, sí, sí. Pues, si queréis, os pongo una cancioncita. Y luego ya... ¿Qué os vas a poner? Seguimos. Pues, ¿qué te os parece si os pongo Do Your Thing? Genial. ¿Sí? ¿Sí? ¿Os parece bien? Hágale. Hágale, don Julio, hágale. Dale. Bueno, chavalada, ya estamos de nuevo por aquí y ahora le toca el turno a Roberto, así que, por favor, deslúmbranos. A ver, vamos a intentar, dentro de los múltiples cócteles y bebidas que aparecen en muchas películas, ¿vale? Hemos traído un ranking de unas 10, a ver si podemos... ¿Te gustan algunas? Preparamos aquí si tenemos los ingredientes, ¿eh? Famosas en el cine, ¿vale? Hemos hecho un ranking que cada uno podrá dar su opinión, podrá tener uno, pues este me gusta más, este me gusta menos, pero bueno, es el ranking que hemos traído y me daréis vuestra opinión también si queréis, compañeros. Bueno, en el número 10, ¿eh?, de la película Guy and Dolls, no sé si la habéis visto, habéis tenido gusto de verla. Sí. La bebida Milk Punch. No sé si sabéis qué es. Pues mira, es una bebida que está preparada a base de coco, ron y leche. Es un cóctel, ¿vale? No es un cubata ni es un. No, es un cóctel, ¿vale? En esta película, de los años 50, tenía un papel protagonista dentro de la trama. No sé si habéis visto la película. Sí. ¿Vale? Marlon Brando, el grandísimo Marlon, lo he visto. ¿Vale? Que quería emborrachar a Gene Simmons, ¿eh? Lo consigue, ¿vale? Porque se lanza a bailar en la pista con la mujer vestida de rojo. Y bueno, es un cóctel que al que le guste, a mí personalmente el coco no me agrada, pero bueno, la he querido poner. ¿Vale? En el número 9, la película Lost in Translation, el vodka tonic. Clásico, ¿eh? Clásico. Qué maravilla. Todos allá. Vodka, zumo de limón, angostura y tónica, ¿vale? Recomendamos probarlo. Además, ahora, ya sabéis, con tanto famoseo con las bebidas blancas, que digo yo, el vodka casi primordial. Esta película, ya sabéis que Scarlett Johansson la tomaba siempre en Tokio, la ciudad de Tokio, que está basada en la película con Bill Murray, es un clásico también del cine. En el número 8, la grandísima trama de Sexo en Nueva York, el Cosmopolitan, o sea, ese grupito de amigas que se juntan siempre para hablar de sexo, de sus polvetes, de sus, sí, sus rolletes. Yo creo que eso es universal. Eso yo creo que actualmente da igual en Nueva York, en Zaragoza, que en Madrid, que donde sea, ¿no? Sí, sí, sí. Como si es en Tomelloso. Exactamente. Pues se cree que este cóctel se inventó en los años 70, la década de los 70. O sea que tampoco es que sea muy, muy antiguo, ¿no? Pero la creación más famosa ya se reconoce en el año 87. ¿Vale? Está un poco culturizándome un poquillo con el tema de las fechas, ¿eh? Y bueno, la historia del cóctel. Historia, sí. Bueno. Y el número 7, la grandísima película Casablanca. Wow. Ese cóctel French del 75, Es uno de los mayores clasicazos de la historia del cine. Sí. ¿Vale? Grandísimos momentos, hay que decir, de la película y de sus protagonistas, ¿vale? Pues el cóctel French, ese cóctel preparado también con ginebra, para que toméis nota, azúcar, zumo de limón, champán y vino espumoso. ¿Qué digo yo? Champán y vino espumoso. Pero bueno, está, ¿eh? Oye, está. Es una al mezcla. Rico pelotazo, señora. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo, no sé si... Sí, en la famosa zona de ahí de León 13, uh-huh, había un bar que preparaban el Dulcinea. No sé si os suena a alguien. No, a mí no. Había una bebida que se llamaba Dubois, que era un vino espumoso que costaba 230 pesetas la botella. Mis amigos hace 20.000 años nos poníamos ahí vino espumoso. Oye, y ahora fíjate, haciéndolo en Casablanca. Creo que en Casablanca lo hicieron un poquito antes. Exactamente, sí, exactamente. Pero bueno, en el número 6, Con faldas y a lo loco. Qué gran película. Una gran película. Qué buenos recuerdos contigo. Ese curso de doblaje. Me estoy poniendo hasta tonto. Pues nadie es perfecto. Os tomaríais algún Manhattan, ¿no? Que es el cóctel que traemos aquí en esta película, ¿eh? una de las escenas más famosas de Marilyn. Parece Manhattan, es que yo... Cuando prepara los Manhattan en la bolsa de agua caliente, ¿eh? Increíble. Cayó Manhattan, Nueva York, cayó todo. O sea, Boston, Illinois. Todo cayó. Pues que sepáis que es un origen desconocido. Es un origen de este cóctel. Pero bueno, se bebía ya a finales del siglo XIX. O sea, llama al cuarto milenio. Vamos, ahí. Vamos a Iker, ¿eh? Y preguntamos. Bueno, este cóctel se le atribuye a Jenny Jerome, que era la mujer de Churchill, ¿vale? Durante la celebración del éxito de la campaña cuando ganaron, se reconoce un poco la preparación de ese cóctel, ¿vale? Clasicazo. ¿Qué lleva? Pues no he podido... Suele ser un cóctel sin... Yo creo que sin alcohol, Manhattan. Creo, pero lo investigaré para la siguiente... Venga. Ese es el San Francisco. Me parece que tiene San Francisco. Ese es el que sin alcohol. Ahora, que eso manda narices. Prepáralo, sí. Enrique San Francisco se apellide como el único cóctel sin alcohol. Sin alcohol. sí. Pero bueno, Enrique San Francisco solo bebe... Cerveza. Cuando se bebe... Sí, yo me acuerdo en sus últimas apariciones en El Hormiguero, que siempre se toma sus jarras. No haga falta. Pero ojo, sí. tiene una norma que ahora sigo casi a rajatabla. ¿Qué es? Que todas las bebidas con gas, cerveza, gas, Fanta, lo que sea, hay que servirlas en vaso. No hay que beber ni de la lata ni de la botella. Porque así pierde un poquito de gas y engorda menos. Hostia. Según dice él. Ah, muy bueno. Así por eso que... está así como está, ¿no? Claro. Mira, ahí lo tenemos. Vermouth dulce o martini rojo, whisky bourbon, angostura, marrasquino, y una cáscara, bueno, cereza marrasquino, perdón. ¡Marrasquino! Y una cáscara de naranja, aparte de hielos. Muy bien. En vaso frío y con coctelera. Sí. Ojito. La cerecita ahí en medio. Perfecto, compañero, muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Ah, por Dios, qué menos. Aquí estamos para servir. Ahí está. Adiós a usted. Ya lo tenemos, me prepararé uno en casita. En el número 5, la grandísima película El Gran Lebowski. Hombre. Es que este no podía faltar. ¿Puede ser? El ruso blanco. El ruso blanco no podía faltar. Aquellos famosos paseos de Jeff Bridges. Y con ese bigotico llenico de leche. Con el albornoz, esas chancletitas. O en la bolera. Sí. Pues bueno, es perfecto para una cenita especial. Te puedes poner o quitar el albornoz. Sí, o para estar solo perfectamente. Y a base de vodka, calúa y azúcar y leche. ¿Vale? O también lo puedes tomar como Jeff Bridges con un canuto. Tranquilamente. Y luego partidica los bolos. Y a jugar. Bueno, otro clásico de aquellos años, La Naranja Mecánica. Qué gran película. Muy loco. Muy bueno el cóctel. Muy buena. Plus, una película transgresora. Que aún la ves y se te ponen los pelos de punta. Es muy buena película de Stan Lee. Vale, dejó a medio mundo con la boca abierta. La verdad es que fue un. ¿De Stan Lee? Fue un punto de Kubrick. Es que lo conozco personalmente, es un poco amigo. Digo, hostias, madre mía, cómo pasó de la Naranja Mecánica a Marvel a tope. Se puso a escribir cómics, dejó la violencia y las drogas de lado y dijo, bueno, las drogas no lo sé, porque para sacar a Hulk y esos bichos... Qué grande. Bueno, este cóctel ya sabes que lo bebían los personajes con leche, opiáceos, por supuesto, mescalina o adrenocromo. Una mezcla de vainilla, brandy, pastis, clara de huevo y leche. No aconsejable en casa. Y luego digan que la leche es mala. En casa ni en ninguna parte. Si te sienta mal es que ha sido la clara de huevo y la leche. Se te ha cortado y ya sabemos. Película 3, La tentación viene de arriba. También Marilyn, para mí la tentación de arriba, abajo, en medio, es una mujer espectacular. La Marilyn. El whisky sur, ¿vale? Con whisky, zumo de limón, azúcar y clara de huevo. Esta sería una de mis favoritas. Me gusta el whisky. Yo es que eso de la clara de huevo... Pero sí. También, Cuestión de probarlo. Sí. Como lo dijo Josefina Napoleón. En el número 2, El Padrino 2. ¿Vale? Dentro de toda la saga, el daiquiri de plátano. También una bebida ¿vale? En esta película están sentaditos ahí en la terraza de La Habana y le dice, ¿cómo se dice banana daiquiri en español? No sé si la habéis visto en la película. Sí. Y la respuesta es banana daiquiri. Una gran escena de la película. Además sale por ahí un bol enorme con plátanos y demás y volar de lado. Pero qué horror es esto. Sí, sí, es increíble, increíble. Pues bueno, inventado este cóctel a finales del siglo XIX por un ingeniero estadounidense al que no le quedaba ginebra para sus invitados y dijo, pues voy a mezclar el ron con limón y con azúcar. Pues mira, le salió una bebida interesante. En mi pueblo, a la hora de cocinar, cuando hacen... Bueno, en mi pueblo, en Mianos, al lado de Artida, cuando hacen algo con las cosas que tienen por casa, o sea, una paella con, pues yo qué sé, un poco de conejo que queda por ahí, un tal, un sí, cual, sobra. Le llaman a la buena mujer. Dice, ¿esto qué receta? Dice, a la buena mujer. O sea, por el nombre, por lo que fuese. Sí, pero este, o sea, es cóctel a la buena mujer sí, también. Sí, o sea, sí, de, sí. Hostia, me he quedado sin. ¿Qué hay por aquí? Ras, ras, ras, venga, toma, ¿qué te parece? Ah, pues bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Pues ya está. Claro. Manada y... Al padrino. No. Eso lo pide Fredo. Sí, sí, sí. Delante de Michael Corleone cuando el padrino ya Vito la ha roscado. Hombre, es que... El padrino... Es que el padrino y Puma son una historia de amor. Sí, sí, no. Yo lo veo la trilogía mínimo... una vez cada dos meses, mínimo, hostia. Tengo que ver. Las trilogía. Tres, ¿no? Las tres. Sí. Pum, pum, pum. Es que me pone los pelos de punta. Grande, grande. Me fascina. Grande. Es una peli que o te encanta sí, o sí, la odias. Sí, sí, sí. Porque es muy lenta y eso, pero... Uf, qué maravilla. Qué grande. Y bueno, con el número uno, Casino Royale. Gran película de James Bond. ¿Mm? Con su cóctel Vesper. También una bebida blanca. No puede faltar, James Bond, ese licor que aparecía ya en la novela del 53. Que además, yo creo que nunca nadie ha sabido realmente cómo era esa bebida, porque en cada peli la decía de una forma distinta. Sí, sí, sí. Vodka Gordons, yo creo que ahí está la esencia. Sí. ¿Eh? Y una Quina Lillet, ¿vale? Pero el Vodka Gordons, mítico donde los haya, con anterior al Larios incluso, ¿eh? Sí. Ojo, ¿eh? Ojo con el Larios. Tela, ¿eh? Muy bueno, muy que bueno. Dicen que es para limpiar el suelo de los bares, pero es de los mejores. Sí, sí, sí. Yo creo que es el mejor, el Larios. Sí. No el mejor, pero de los mejores sí. O sea, igual está en el top 3. Y Larios 12 años, yo es que hay algunas cositas por ahí. 12 años y no tiene muy finas. Nuevas. O sea, sí, Larios es de toda la pero vida. Sí, sí. No defrauda nunca. Sí, sí, sí. Te vale cuatro perras. Pues ahí es, sí, porque ahora con todas estas bebidas, las ginebras, ya sabemos que empieza luego a también una ginebra sí. Y termina haciéndote una pizza y casi con... Está de un salmonejo. Pepperoni con... Pero eso también es una movida, o sea, porque depende de la ginebra. Hay una que es la Bulldog, ¿sí? Que es muy, muy suave y le da ese toque de amargor, pero si tú le pones una rodajica de naranja o de limón o lo que te mole a ti para hacerte tu puto sí, salmonejo... Sí, sí, sí. Sí, sí. Coge muy bien el sabor, o sea, no se te come el sabor de la ginebra a todo. O sea, tienes ahí esos tipos. Sí, luego una las tónicas, pero... que las han sacado verdes, azules, rosas... Tónica... Amarillas... Normal, o sea... Siempre la blanca... Da igual si es Schweppes o de Hacendado, pero una tónica sí, sí, normal sí. Nada y punto. De colorino ni... Sí. Pues ese es mi ranking de hoy. Espero que... No sé... Oye, a triunfar. Quiero traeros otro pronto de, ¿qué? De ¿cuándo comidas. ¿Cuándo empiezas a prepararlos? ¿Dices? Eso te iba a decir. Digo, para próxima, tráete una bandejica. Claro, con... exactamente. Traeré no digo uno para cada uno, pero sí uno para un sorbico sí, sí, y paso sí, atrás, pero probar. Hay que probarlos. Tengo una neverita de estas antiguas de pues, mis padres roja y azul, que abrías con la tapa hacia un lado y hacia otro. Está, clásica, está, clásica. La traeré con hielos, con vodka, con ginebra, y si se acaba una, pues ya sabemos, hacemos uno... Un banana daiquiri nuevo de estos. Sí, a la buena mujer. A la buena mujer y arreglado. ¿Vale, compañeros? Ojo, eso... o sea, estuve esta semana en Luco, de Giloca. Sí. Y, bueno, y fuimos a Burbagena, que eran las fiestas... No, a Burbagena no, eran las fiestas de Calamocha. Bueno, y ahí en Luco tiene una cosa que se llama la sopeta. Que el tradicional es vino y melocotón. O sea, mezclado. Macerado sí. Un poquito y hacen concurso de quién tiene la mejor sopeta. Ahora eso ha desvariado en cada peña, se hace su movida y tal. Sí, sí, y sí. Realmente solo hay una que la mantiene un poquito tal, pero siguen haciendo el concurso y eso. Y hay un hombre que conozco de ahí que cogía una palangana enorme hacia el final de las fiestas, ya el último día, se iba por las peñas y decía, ¿qué te ha sobrado de bebida? Esto, esto, esto, trae, ri, ra, ri, ra, ri, ras, mezcla, esto, ras. Y se iba así por todas las peñas y hacía un caldero de algo ponzoñoso, o sea, que dices, esto, y la peña metiendo así la cabeza a beber, y dices, pero que no sabía lo que bebes, es una masa marrón. Eso sí que es a la buena mujer, de lo que haya por el pueblo. Arrasando. Qué grande, muy bueno. Dios mío. En plan película americana ahí, en el baile. Que solo de pensarlo. Está recordando fases de ayer. Hostia. Encuentros en la tercera fase. También, también. Pero es que solo de pensar ese cubilete lleno de... venenos, sí. Matarratas, porque encima no será que estamos hablando de fiestas de pueblo. Sí. No, o sea, pero ojo, que hay gente muy pichi, ¿eh? Que dice, no, yo solo Ron Barceló. Sí, claro. Pero el Ron Barceló, por mucho culo que le quede, no lo va a echar al cubilete. Vino el tío Pepe. Ni entre otra brick. Pero ojo, eso es... eso es para conseguir el título de hígado de hierro. O sea, hostia, si superas eso, superas ya, ya está, cosa, no, ya no tienes ningún peligro en la vida. Ah, también te digo, para la resaca de eso no te vale ni el hielo, ¿eh? Oh, anécdota contada entre bambalinas. Tenemos, el próximo día haremos una sección de remedios para quitar la resaca, ¿eh? Medicinal. Y ahí lo dejamos. Pero tienes que poner la canción de los gandules de medicinal de fondo cuando hagáis eso. En tu sección chuflaicas, ¿lo puedes llevar? Claro, lo puedo poner. Sí. Yo te puedo dar 4 o 5 remedios para la resaca. Yo si quieres lo preparo para la próxima vez. El ranking de los mejores remedios de los para remedios. La resaca. Eso es maravilloso. Bueno, pues... os ponemos una canción y luego entramos con otra cosica. ¿Queréis ir directamente? Pon una canción. Que ahora Puma se pone las pilas. Puma, que bueno, yo me llamo Miguel. Miguel Ángel. Y esta cancioncita es a Triana pura. Así que dale caña. Esto va dedicado para ti. ¿Eh? Esto va Miguel para... o sea, va Miguel para ti. Va Miguel para ti. Va Miguel para ti. Ojo, va... ese hielito te hace falta. Sí, ese hielo me lo voy a poner ahora. Lo desvelaremos. Voy caminando para la plaza, me pregunto si he visto a Miguel Canales. No voy caminando por la plaza, me pregunto si he visto a Miguel Canales. Él dice que feliz en la montaña, que hace mucho tiempo que no sale. Él dice que feliz en la montaña, que hace mucho tiempo que no sale. Ay, que le estará pasando, profe Miguel, que hace mucho tiempo que no sale. Que le estará pasando al profe Miguel, que hace mucho tiempo que no sale. Me dicen que Miguelito entre nosotros se encuentra muy extraño. Me dicen que Miguelito entre nosotros se encuentra muy extraño. Él dice que feliz en la montaña, que se está convirtiendo en ermitaño. Él dice que feliz en la montaña, que se está convirtiendo en ermitaño. Ay, ¿qué le estará pasando al profe Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al profe Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale. Me Moisés me dice que Miguelito en la montaña se encuentra muy feliz. Me dicen que Miguelito en su montaña se encuentra muy feliz. Él dice que feliz en la montaña, que de allí no quiere ir a salir. Él dice que feliz en su montaña, que allí yo no quiere más salir. Hay que dejar a pasar al profe Miguel, que hace mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al profe Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale. Me dicen que Miguelito en la montaña no quiere ya salir. Me dicen que Miguelito en la montaña que no quiere salir. Él dice que se hace su cafelito, que allí se toma hasta su vinito. Ay, que le estará pasando al prove Miguel, que hace mucho tiempo que no sale. Que le estará pasando al prove Miguel, que hace mucho tiempo que no sale. ¡Ay, qué alegría! Yo me tomaba una botella. Ahora que quito todos sentidos. Ahora soy capaz yo de subirme a la Giralda sin muñeco ni nada. Bueno, pues ya estamos de vuelta después de haber escuchado esta maravillosa canción. Miguel, que ahora... hace mucho tiempo que no sale. Es que es una maravilla esa canción. Es genial. Sí, que Puma, por favor, deslúmbrame. Hemos estado debatiendo si desvelar o no el secreto definitivo contra la resaca del famoso hielo. Me vas a dejar sin ranking, ¿eh? Es que claro, ahí está el tema. Yo estoy aquí de invitado. Claro, no quieres que ser... vosotros decidís. Dilo, por favor. A ver, no sé. O sea, yo lo he probado en mí y me lo enseñó un amigo. Que también lo probó en otro amigo. Sí, quiero decir, no conozco a ninguna mujer que lo haya probado aún, porque cuando lo comento, pues claro. Dicen, no hombre, no, ¿cómo vas? Pero que pues, yo no pienso hacer eso. La gente de normal. Luego se ven en el momento y hacen, pues oye, mira, de perdidos al río vamos a probar, que tampoco puede ser tan malo. Pero ninguna amiga lo ha probado de momento, así que no tengo datos del género femenino. Pero si tienes resaca y tienes que hacer cosicas, o sea, no te la cura, pero te hace más llevadero el día. Tú coges un hielico, no demasiado grande, evidentemente, y te lo pones en la zona púbica, de pélvica, ¿no? O sea, ahí, en donde sale el pélico. Y si tienes pélico, casi mejor, porque se queda ahí y va cayendo poquito a poco. Y el hielo se va deshaciendo. En cascada, ¿no? En plan, cola de caballo. O sea, se va deshaciendo y te cae el agüica fresca por los laterales. Y cuando ya te llegan las pelotitas, pues llega un momento que haces... ¡Oh, oh, oh! ¡Hostias! O sea, y te despeja. Te despiertas. Eso... Os lo aseguro, reíros si queréis, pero funciona. O sea... ¿Testado? Sí, no te cura. Dermatológicamente. No te cura, en serio, no te cura, pero funciona. Roberto, ya sabes, para la próxima cuéntanos. Es que, de hecho... Sí. Bueno, y luego también hay otro... O sea, realmente lo que hay que hacer es... Tú por la mañana te despiertas, dices, buah, no puedo con mi alma... Te vas a la cocina, coges un vaso grande... Le echas agua, un limón exprimido y azúcar hasta el gusto. Que, o sea, si te gusta muy dulce, muy dulce. Si te gusta más ácido, más ácido. Bueno. Pero tiene que llevar algo de azúcar para reponer. En caso de que salga todo divino. Luego, le echas una pastillica de estas de ibuprofeno, o si no, paracetamol, si no ya te lo tomas luego, que eso quieras que no, te quita el dolor de cabeza, y coges eso, te vas al baño, coges una cucharada de bicarbonato, si puede ser métete en la ducha en pelotas, se la echas, y eso, claro, la reacción con el limón, empiezas a salir espuma como un loco y... Tienes que empezar a beber hasta que no puedas más. Que seguro que se cae por los lados. No hay problema. Tú bebe todo lo que puedas. Y justo cuando te hayas terminado, a los 20-30 segundos, echarás un eructo bastante curioso. Si estás muy, muy mal, seguramente eches todo lo de anoche. Pero justo después de eso ya... Como nuevo. Botellín de cerveza, hielo con las pelotas... Y un buen vermú o un buen almuerzo. O sea, y eso es sí que remedio definitivo para la resaca. El número uno lo pondremos, ¿eh? Él te lo pone el número uno. Te lo juro. Tú haces eso y se te pasa. O sea, bueno, evidentemente pues te notarás cansado de la noche, tal, no has dormido mucho. Es lo normal. Pero eso se arregla, pues eso, comiendo bien después al mediodía y una siestica. Pero es el remedio infalible. Pero eso... O sea, mano de santo, ¿eh? El hielico. O sea, que me caiga un rayo ahora mismo si eso no es verdad. En serio, o sea, eso es una maravilla. Si es que os falta mucha mili. Esto no puede ser. Y sobre todo que lo prueben las mujeres, ¿no? Sí, lo del hielo, por favor, yo estoy intrigado. O sea, quiero saber si funciona también en el género femenino. Esto... Te lo diré para la próxima... ¿En serio? O sea, porque a mí me funciona. A mi amigo le ha funcionado. Y a algún otro colega le ha funcionado. Pero... Me ha apuntado ya instrucciones. Mis amigas deben ser muy modositas todas. Y dicen, ay, no, yo no me voy a meter un hielo ahí. O sea, que tampoco es... O sea, es que... Vamos a ver. En serio. Hay que dejar el hielo posado. Hielo posado y que se deshaga. O sea, no hay que ponerse el hielo ahí en contacto directo. Eso quema. Eso hace daño. Eso duele. No, o sea, en el momento sí que haces... O sea, quiero decir, que está todo probado. Si es que yo he testeado cosas también, pero que no, es que no funciona bien. Hay que dejarlo posado arriba y que baje el agua. En serio. Ese país aquí que se me está cayendo sal a lágrimas. Es que entre Mabel que no sabe si eso le puede producir un colapso. En un sentido o en otro... Bueno, y ya, si queréis probarlo... Es que para el próximo día os lo digo. Por favor, por favor. Si queréis probarlo en la cama con vuestras parejas, pues yo qué sé. Igual descubrís un mundo. Igual te reactiva también. Pero vaya, ahí ya no he tenido yo la suerte de probarlo. De momento, para la resaca, funciona. Que ponme algo de fondo. ¿Qué quieres que te ponga de fondo? Para mi sección de cuentos de hadas. ¿Qué quieres que te ponga? Pues eso. ¿Esta eso de aquí? Ahí. Sí. Pues esta de aquí va para ti. Ponme ahí eso. Dale un poquito de volumen. Espera, es que... Sí, claro. No, claro. La cosa es que tú no... Claro, la cosa es que tú no tienes el volumen. Yo los cascos puestos y no oigo nada, ¿eh? También te lo digo. Sí. La virgen. Claro, es que te tienes que poner los dos. Ah, sí. Esto es la intro de Los Soprano. No tiene nada que ver, pero bueno, tira que te va. También digo que es muy GTA. Bueno... No tiene nada que ver, igual un poquito sí. Pero bueno, traigo una sección de Espabila, llamada Cuentos de Hadas, que pues que sí que la conoce, ya sabe de qué va. Es un poco promo de Espabila esto, ¿no? ¿Eh? Es como un poco promo de Espabila. Hombre. Vengo a traeros Espabila, los jueves de 9 a 11, por la noche, compitiendo con el juepincho, prime time. En fin, Cuentos de Hadas, que consiste en contar una historia... Cenicienta, Blancanieves, El Jorobado de Notre Dame. Estos cuentos de Disney que no son de Disney. O sea, contad brevemente el cuento que todos conocemos, que nos ha metido Disney. Pero luego contad el original, que suele ser pues, bastante más heavy. Así que si tenéis chiquillos menores o fácilmente impresionables, estaos. Lo del hielo no va a ser nada. Este programa, o taparle los oídos, o yo qué sé, porque vaya. No, o sea, igual se le jode un hito en la... un personaje. ¿Eh? Así que, bueno, sin más dilación, vamos con Pinocho. Cuento de Pinocho, el que está Gepetto, viejo carpintero que deseaba que su última creación, Pinocho, una bonita marioneta de madera, pudiera convertirse en un niño de verdad. El Hada Azul le concedió el deseo, no sin antes advertir a Pinocho que para ser un niño de verdad debía demostrar que era generoso, obediente y sincero. Pepito Grillo, la conciencia, que le llamamos todos, vaya, o sea, el tú de nuestro grupo, le ayudaría en esta labor. Será su conciencia, vaya. Los días siguientes, en vez de ir al colegio, Pinocho se verá envuelto en una serie de aventuras llena de desobediencias, mentiras y sufriendo el castigo de ver crecer su nariz de madera cada vez que mira. Pero en el fondo Pinocho tiene un corazoncito bueno y gracias a Pepito Grillo se da cuenta de sus errores. Y al final Gepetto consigue su anhelado deseo, que Pinocho se convierta en un niño y este no vuelve a ser desobediente ni a portarse mal ni a decir mentiras. Esto es lo que todos conocemos. Sí. Pero ahora viene la parte de mayores de 18. La violencia desmesurada que tenía la historia original hoy en día nos parece inimaginable. Peggy 18. Porque lo que ha perdurado en el imaginario colectivo es la versión de Disney, como ya sabemos. En el original, escrito entre 1881 y 1882, el personaje de Grillo Parlante, al que ya no concebimos con otro nombre que no sea Pepito Grillo, no desempeña un papel tan importante como en la versión de 1940. Aparece por primera vez en el capítulo 4 del libro. Y su función es ilustrar el comportamiento de los niños a los que no les gusta ser corregidos por personas que saben más. Cuando el Grillo le dice a Pinocho que vuelva a casa, este pues no hace otra cosa que aplastarlo contra una pared con un martillo de madera. El final del personaje se describe con estas palabras: con un último débil cri cri cri, el pobre Grillo cayó de la pared, muerto. Lejos de sentir remordimientos por la muerte del Grillo, más tarde dirá Gepetto: fue culpa suya porque yo no quería matarlo. O sea... Después de este episodio, el karma quiso castigar a Pinocho, haciendo que sus pies se quemaran. Una noche de tormenta, Pinocho sale en busca de comida, pero en lugar de darle nada, le tiran un caldero lleno de agua por la ventana. Hambriento y empapado, se sienta en un pequeño taburete sobre una estufa, para que se le secaran sus pies. Pero se queda dormido, y evidentemente, pues un niño de madera y una estufa, pues lo que tiene. Se empiezan a ennegrecer sus pies y ardió hasta convertirse en cenizas. Por suerte, Gepetto le vuelve a construir los pies. Uy, tengo ahí un estornudo. Uf, la virgen. Muy radiofónico esto. Demasiado. Bueno, más adelante, el Grillo Parlante vuelve a aparecer en forma de fantasma, para decirle a Pinocho que no se fíe de las personas que afirman que hay un monte mágico donde el dinero crece si lo siembras. Pinocho, una vez más, dice: pati mi polla. Ignora al Grillo y como consecuencia es ahorcado. La escena descrita es de todo menos apropiada para niños. O sea, y corrieron tras de mí. Y corrí hasta que al final me atraparon y me ataron el cuello con una cuerda y me colgaron a un árbol diciendo: mañana volveremos por ti y estarás muerto, y tu boca estará abierta, y después tomaremos las piezas de oro que has escondido bajo la lengua. Muy bien. Lo mismito, ¿eh? Película, ¡ojo! Película de en principio, Collodi, el autor, había planeado que el libro terminase con esta escena. O sea, la idea era transmitir el mensaje de que los niños eran desobedientes podían terminar muy mal. Sin embargo, el editor del Giornale per i Bambini, el periódico infantil que publicó la historia por primera vez, le pidió que pues continuase un poquito y que acabases un poco de forma más feliz, vaya. Y ahí es donde entra en acción el Hada Azul, que llega para salvar a la marioneta. Y al igual que el Grillo, muere. Muere todos. Pero vuelve a aparecer más tarde. En estos capítulos adicionales, se hizo que Pinocho aprendiera la lección y decidiera ayudar y cuidar a su padre en lugar de pasar todo el tiempo jugando y haciendo travesuras. Aunque antes de que ocurra esto, casi fríen al personaje en una sartén y se convierte en un burro, lo que hace que un músico quiera matarlo para arrancarle la piel y hacerse con ella un tambor. Para ello le ata piedras al cuello y lo sumerge en el agua. Aunque antes de ahogarse, unos peces se comen la carne del burro y el esqueleto, que es de madera, vuelve a ser Pinocho. Se sospecha que pudo estar muy influenciada por el mundo de la alquimia y de la masonería. No es solo la historia, no es solo que se base en el concepto del homúnculo, que es el crear vida sin vida, encarnado en el protagonista, sino que la obra está llena de símbolos alquímicos y secretos ocultistas, cuyo significado aún hoy en día se sigue discutiendo. Es un relato muy alejado, como se puede comprobar, del que más de medio siglo después haría Disney. Y hasta aquí cuentos de hadas de Pinocho. Grande, grande. No, no, la mímica historia. Se la cuento a mis chicas y no duermen. Una historia más que bonita, ¿eh? Preciosa. Luego me decían... Si queréis más de esto, en Espabila... semanalmente. Homúnculo. Todos los no, pero ojo, el tema de la alquimia lo quiero tratar en Espabila con un grandes breve resúmenes que haré después de este que estoy haciendo. Que estoy haciendo de Star Wars. ¿Sí? Estoy haciendo uno de la saga de Star Wars y demás. Quiero hacer uno de Harry Potter. Que Harry Potter está bastante relacionado con la alquimia. ¿Sí? Con la piedra filosofal y los nombres de cada uno. Pero eso ya lo prepararé bien y lo tendremos en el otro programa. Así que nada. Yo ya. Tú ya has cumplido. Sí, yo ya está. Ya he puesto la parte oscura en este programa. Y he sembrado la semilla. Y ahora ya buscáis la vida. Bueno. Quedo un ratico. Pues... Queda yo. Quedas tú, Mabel. Queda yo y mi música. Sí, exactamente. ¿Quieres que te pongamos algo en especial? Me vas a poner a Boom Burik porque voy a hablar de... No, menos. Sí, venga, o elefantes. Ay, ¿qué queréis? Lástima. Boom Burik, no, por favor. Vale, ¿elefantes? ¿Os apetece? A mí la que tú me pidas. Venga. Para que no se me vaya Puma. El increíble hombre bala. El increíble hombre bala. Te la voy a poner. Ah, sí, vale. Hombre, por supuesto. Bueno, pues hoy vamos a hablar de grupos experimentales, ¿vale? Y vamos a empezar por Bushido. Qué no sé grupo. Si habéis oído hablar de ellos. Sí. Supongo que sí, porque son de aquí. Pero eso es un... ¿Cómo se celebra? Un arte marcial, ¿no? No. Es un grupo... Podría serlo, pero... ¿Bushido? ¿No es un...? Bushido. Es... Tiene que ver con... S-H-I... Lo voy a buscar, D-O. Bushido. Cuenta. Este grupo y disco... No entiendo ni mi propia letra. Claro, el Bushido, el código del samurái. Es el experimento musical creado por Enrique Bunbury, ¿vale? Su arme de elefantes, Carlos... Y Morty, de Sizo, el increíble hombre bala. Este disco es probablemente el más puramente experimental de todos, ya que los cuatro artistas decidieron encerrarse durante 2 semanas en un estudio de Tarragona para debatir sobre música e ir aportando cada uno ideas. Compusieron 15 canciones... las cuales se repartieron tal como las habían compuesto. La norma, ¿vale?, era que los temas debían nacer dentro del encierro o retiro, como lo queráis llamar. Bunbury. Ahí en Madrid, ¿no? Eso, una zona de Madrid, el retiro. Un retiro, sí. Retiro, encierro. El Gran Parque. Encierro en Pamplona. O sea, tenía que hacerlo ahí en el parquecito de Madrid. Bunbury fue quien produjo el disco y quien llegó a la discográfica EMI, lo cual se nota mucho en el sonido, tras lanzar el disco en el 2004. No se supo absolutamente nada más de este grupo llamado Bushido. No hubo giras, no hubo LPs, ni rastro de segundas partes. Algo que, bueno, pues no sé si llamar a Cuarto Milenio. A Cuarto Milenio también, le vamos a dar trabajo. Para saber oye, qué es lo que pasó aquí. Estando Bunbury no me extraña. Al ser un grupo y un disco experimental, ¿vale? Bueno, pues es un tanto irregular teniendo canciones, la verdad es que muy buenas, y otras propuestas de menos nivel. Sin embargo, personalmente, tiene un balance, bueno, positivo. Y más teniendo en cuenta cómo se creó y que hay discos que llevan años que todavía no han salido a la luz. ¿Vale? Esto por parte de... Sí, dime. Sí. No, iba a decir que precisamente por parte de Bushido. Precisamente por eso que hay discos que se pegan la tira de tiempo para salir y ser producidos y, sí, pues bueno, igual no es lo esperado. Y en cambio, en 15 días, hacer un disco entero y tener incluso canciones buenas, creo que es muy, muy loable. Pero que no salgan a la luz. Claro, pero que no salgan y se queden ahí. Yeah. Pero bueno, por otro lado, sí salieron, ¿no? Pero no... No con, con el bombazo que igual podrían haber. Además eran buenos artistas. No hay por qué escucharlo todo. Recordemos que Puma es... Bueno, no se ha notado, ¿eh? Anti-Bunbury. Sí, no, es que es subnormal ese tío, o sea, en serio. Es que es gilipollas ese hombre. O sea, yo lo siento mucho. Tendrá talento a la hora de cantar, pero es un normal. O sea, yo no puedo con él. Bueno, yo conozco una persona que es fanático. Es un fanático de Bunbury, ¿vale? Y convivo con él. Yo es que soy muy fan de Bunbury también, entonces claro, tenemos aquí nuestra discusión. Con héroes, ¿no? Pues lo típico, tenía 18, no, 19 años, 20. Sí. Yo los he escuchado poco, ¿eh? Yo no puedo negar el talento que ahora más. Y que fue ha tenido, el disco el famoso que sacó. O sea, pero ¿cómo no se ha buscado la vida y tal? Sí. Es que es punto perdido. A mí me gusta, o sea, más Elefantes. ¿Qué queréis que os diga? No sé. Yo en solitario no he comprado nada. No. Lo intento evitar. Bueno, digo que no se merece el éxito que ha tenido. De por cómo es él. O sea, no por su talento y eso, sino cómo es él. A la hora de hablar, ¿no? Su personalidad propia. De ser. O sea, de tener un concierto montado. Haber vendido un montón de entradas, estar la gente esperando y que él dijese no, que me voy. Todo. O sea, y no solo una vez. Y en Aragón TV ha reventado un cristal tirando un botellín porque le dio. O sea, porque dijo, no, este sitio no me gusta, no sé qué, cómo está habilitado para que yo descanse. ¡Pum! O sea, en fin. No sé. Yo esa faceta no la conozco. ¿Qué quieres que te diga? Ya te digo, yo cuando conocí eso, yo con coños, ese hombre. Bueno, otro grupo de los que vamos a hablar, no sé si lo voy a decir bien, ya que sabéis perfectamente que mi inglés y yo nos llevamos fatal. Yes, yes. ¿Vale? Pero tenemos al americano. Pero que sí. Americano. It's American. Con alegría. Dead Beat Sunrise. Dead Beat Sunrise. Vale. No. No está mal, no está mal. All right. No es extrañarse que el fallecido cantante de la banda estadounidense Linkin Park, Chester Becknington. ¿Becknington? ¿Cómo es? ¿Qué? Espera, vamos a ver. Vamos a ir por partes. Cantante de Linkin Park, ¿no? Sí. Chester Bennington. Vale. Decida hacer una gira en su carrera musical y probar nuevas nuevas cosas dentro del pentagrama, ¿no? Con Linkin Park ya lo hizo, primero con el disco Redimension, luego con Collision Course, Reanimation, luego Red Circuit, ¿sí? Thousand Sounds, ¿sí? Sí, Thousand Sounds. Y por último, espero que sabes si me sale bien, One More Light. Yo vi el último concierto de este hombre. ¿Sí? Antes de que amochara y plegara la servilleta. Yo quise ir a Madrid a verles y al final, mira, no pude ir. Y es una espinita ahí que me queda. O sea, el Download Festival fue brutal ese, ¿eh? Sí. Con System of a Down, Gojira. Tremendo grupazos. Qué bueno. Bueno, pues lo que yo os quería decir es que poca gente sabe que en el 2009. Chester creó una banda alternativa a LP llamada Dead Bay Sunrise. Sunrise. Una mezcla así de rock con sintetizador y el post grunge. Esta banda recopilaba las canciones más oscuras y melódicas que Chester Bennington componía por LP, pero las acababa descartando. La banda sacó un solo disco llamado Out of Ashes. Out of Ashes. En el cual hicieron una pequeña gira con Linkin Park alrededor de América, Japón y en Europa. Tras el disco, hicieron apariciones esporádicas en eventos hasta la muerte de Chester Bennington. Que. Tras este, se produjo la última actuación mezclando al cantante de Three Dice Grace en los conciertos tributo a Chester. Ahí os lo dejo. Ahí lo jamás, maño. Ahí os lo dejo. Ahí está. No sé. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Quique, sálvame. Sí, a ver. Realmente, este grupo, yo lo tengo conocido a este grupo bastante, porque yo fui completamente fanático de Death by Sunrise, y de, bueno, y de Linkin Park. Llevo aquí una camiseta, sí. Una playera, como se le diría, ¿no? De Linkin Park. De Linkin Park. Y Death by Sunrise fue como un proyecto completamente apartado, con todo lo más sentimental de Chester, y cuando él, pues bueno, ya murió, se hicieron muchísimos conciertos tributo, pero mogollón, y fueron preciosos todos y cada uno de ellos. Maravillosos. Y bueno, el que hizo Three Days Grace fue... ¿Quién? Three Days Grace. ¿Quién? Es que lo ha dicho bien, sí. Bueno, pero... Es que mi inglés... Es que en Espabila... En Espabila le dieron un repaso en inglés una vez. ¿Quién? Cachará. Ah, bueno. Te hizo un... Americano mis pelotas. Tuvimos ahí una... Sí, una... Un pique... Interesante. Pequeño pique. Entre ella. Sí, no. Oye, luego todo bien, ¿eh? Todo guay con ella. Pero sí. Bueno, dentro de esto os traigo también grupos honoríficos. No sé si habéis oído a Estrechinato y tú, ¿verdad? Sí. Sí. Sí. Que no los rojitas no, las hombre, orejas. Mira, escucha, yo los conocí. Sí. Y estuve... hace cosa de 10 años tomando vermú ahí en la Madalena, en el Entalto, con ellos, que pasaron por aquí. Sí. Y digo, bueno, vamos a echar un vermutico, ¿o qué? Claro que sí. Y se alargó vermú torero y acabamos hasta las tantas. Y les dije el día, ya cuando nos despedimos, digo, como mañana por la mañana, esto serían las 4 de la mañana o así ya, como mañana por la mañana vais a ir jodidos. Todo esto... con la barrera del idioma y tal. Pero soy yelico. Pero bueno, digo, sí, poneos un yelico, que eso os va a venir muy bien. O sea, pero sí, sí, no, me llevo muy colega. Y estaba Stan Lee también por ahí, ¿no? Uno. Bueno, pues este grupo, bueno, los hielos de los cubatas. Este proyecto comenzó cuando Robert y Manolo, ¿vale?, se conocieron en una reunión de artistas y, pues eso, de la tierra, de aquí, donde todos podían cantar, pero Manolo no sabía de qué iba el tema y recitó un poema. Ama, ama y ensancha el alma. ¿Quién no ha oído esa canción? Por favor, ¿quién no ha oído? Exactamente. Quique, por favor. Te la pongo. Mira, te estaba poniendo rojitas las orejas, pero cierto es... No, no, no. Ponnos esta. Te voy a poner esta. Sí. Este poema, del cual Robert pues, se quedó completamente anodadado, se quedó prendado. Y lo incluyó en el siguiente álbum que hizo, ¿vale? Siendo una de las canciones de referencia de este grupo. Chinato, ¿vale? Giró con su extremo duro por todo el país. Y en el tour con Platero y tú. Y ahí, Adolfo y Pito y Robert Iniesta acordaron crear un proyecto musical que abarcara un puñado de canciones en honor a Manolo. Bueno, de quien fueron las letras de todas las canciones. Y así, señores, es como nació el grupo Estrechinato y tú, en el 99. Formado por Fito, Robert, Manolo e Iñaki. Este último es guitarrista de Platero y tú y guitarrista de Extremoduro. Huellos. En la actualidad, sí. Grabaron el único disco que se conoce de esta banda como Poesía Básica. No sé si lo habéis oído. Sí. No está, pues, para oírlo. Es muy bueno. Que salió finalmente en el 2001, el cual llegó, ¿vale?, a ser un disco oro y vendió más de 50.000 copias. Que no se dice... Se dice pronto. Se dice pronto. Se dice pronto. No es poca cosa. Sí. Desde luego... en su día y que lo tengo súper oído. Es muy bueno ese grupo, sí, también. Muy, muy bueno. Y bueno, pues no sé si me da tiempo. Sí, bueno, pues fue una banda de rock americana creada por Chris Cornell en el 90. Y se disolvió en el 92, la verdad es que duró bastante. Fue un grupo honorífico de Mother Love Bone, quien solo tenía pues eso, un disco. Andrew Watt falleció, ¿vale?, por una sobredosis de heroína. Normalmente te estás riendo, no sé por qué, dímelo. ¿Cómo se llama? Andreu Watt. Es catalán, pero con padre americano o inglés o... Andreu Watt. Andreu estaba claro. Bien. Rip. Andreu Watt. Andreu Watt. Pero Andreu... Pero Andreu me ha molado. Escolta, Andreu. Andreu. El Andreu Watt. Que mi inglés mola, Es muy callejero. No sé, a mí me ha encantado. Es muy callejero, es muy, muy personalizado. Hombre. Vale, que me pierdo. Que me pierdo. No te pierdas, te encontramos. Me centro. Vale, ahí en las Ramblas. Ay. El Port Olympic. Los integrantes de la formación eran los mismos que de Mother Love, Love Bone. ¿Qué? Espera, que te lo voy a decir bien. Sí. Espérate, que lo tengo por aquí. Mother Love Mother Love Bone. ¿Eh? Mother Love Pound. La Virgen. Mother Love Pound. Añadiendo en esto, añadiendo esto a Matt Cameron. Pound. Batería de Soundgarden. Soundgarden. Soundgarden. Sí. El guitarrista Mike. Espera, que te lo digo bien. Sí, Mike. Mike McCready. Sí. McFlurry. Sí. Y por supuesto Chris Cornell. McNuggets. Aquí idiomas. Hombre. Sí. What a happen, ¿eh? El mío es callejero, que lo sepáis, ¿eh? Herder Bronx. Totalmente callejero. Este último escribió las canciones del disco y por eso contrataron a una segunda voz que hicieran las voces de las canciones e incluso algún dueto. Este es el cantante que finalmente resultó vencedor de la audición que se hizo fue Eddie Vedder. ¿Quién cantó junto a Cornell a dúo la canción Hunger Strike? Jungle. ¿No? Hunger Strike. Hunger. Sí. Hunger Strike. Hunger Strike. Vale. La banda. Esta banda, tras ver la luz el disco, vendió inicialmente cerca de 70.000 copias. Pero al año siguiente entró en la lista de los 100 discos más vendidos en el 92 por la revista Billboard, consiguiendo además un disco platino. Lo curioso de esta banda, ¿vale?, es que la unión de todos los integrantes, el guitarrista, el bajista de Mother Love Bone, Mike McCready, Wazowski, Cameron y Eddie Butler, a excepción de Chris Cornell, formaron una banda que se convirtieron como una de las más famosas del panorama musical del grunge rock, que se llama Pearl Jam. Una de las mejores bandas desconocidas. Una de las mejores bandas del grunge. Sí, por tanto podemos decir que Temple of the Dog, no, perdón, Temple of the Dog fue la poderosa, la precesora, ¿vale?, de Pearl Jam, y esta, una banda tributo al Grunge World. Y por aquí, y hasta aquí puedo leer. Qué bonito. Pero repaso. Qué bonito. Grandes bandas. Sí. Pobre Andreu, ¿Estáis escuchando parte de una de las canciones de Temple of the Dog? De hecho, cantando ahí Chris Cornell. Ajá. Que también falleció hace... Ya era 3 años, ¿no? Por ahí. De hecho, bueno, poco después de... un año después murió Chester Bennington. Y de hecho fue a razón de la muerte de Cornell. En parte, ¿no? Parte de los mejores amigos, o sea que... Gracias. Bueno, pues está muy bien. Has traído unas bandas maravillosas. Sí. Has traído auténtica magia. Magia. Yo no sé cuánto nos quedan. Realmente 3 minutitos ya. Solo tres minutitos. Bueno, ¿queréis preguntar alguna cosita? ¿Queréis decir alguna cosa? Yo voy a decir que vamos a preparar una cosita que lo hemos hablado antes fuera de micros con Puma. A ver, sorprenderos. Y es que en Espabila tenemos... Sí. Tenemos la manía de... cerrar el programa siempre con una canción. La manía no. El don. El don. La magnificencia. Y entonces... Chulería. Hemos pensado que sería bonito hacerlo aquí y ahora. Sí. Es más, creo que Puma hasta se va a empezar a poner los cascos. Sí, me voy a poner los cascos otra vez. Se los va a poner y... Y como se diría, pon en marcha los motores, ¿verdad? Pon en marcha los motores. Pues... Creo que más dale volumen. Recordará esta escena. Qué gran escena. Por